quiero darte más dolores de cabeza, ni mirar la cuerda como se tensa, y ni mucho menos ser tu parte negativa, cuando tú me has dado tanta alegría. Y no puedo decirte que te vayas o te quedes, pero si te quedas te lo voy a agradecer, porque yo no lo sé. Lo que haré si me faltas tú, lo que haré, todo se me viene abajo, solo con pensarlo se me nubla la razón. Si quieres decir adiós, dímelo ahora, tal vez será mejor. Si ya no nos queda nada, ¿por qué luchar cuando ya en tu vida, que con los que tienes creo que son suficientes, y porque dejamos que esto se fuera tan lejos, que se nos escapara de las manos, y que nos juramos que esto nunca iría a pasar, pero por mi parte estoy dispuesto a continuar. Yo no lo sé.